amigas. Quisiera echar un trago, tengo ganas de parrandear. Mi vida se va a acabar con el pasar de los años. Mi vida se va a acabar con el pasar de los años. Y en Barranquilla, la familia Álvarez Vergara, en especial René y Candelario. ¡Toma! Cuando un hombre sufre y llora, es que lleva una condena. We'll be right back.